señora, que yo siento por usted. Esta alegría que siento al cantarla tienen por qué. Yo la quiero porque usted sabe cantarle a la vida con sus frases encendidas, reflexivas, sentenciosas, y por su modo de hacerse entender cuando nos cuenta sus cosas. Señora milonga, nos dice argentinamente cosas que siente la gente y las encuentra en su canto. Por eso le pido, siga poniendo en mi voz sus historias de varones valientes o sus palabras de amor. La quiero, señora, sí, desde que la conocí. Casualidad, entonces, que yo sienta por usted todo el amor que nació en el momento que la encontré. Yo la quiero porque usted nos regala todo el tiempo calidez y sentimiento, fundamento en su mensaje. Y sabe como ninguna cantar a la amistad y al coraje. Señora milonga, nos dice argentinamente cosas que siente la gente y las encuentra en su canto. Por eso le pido, siga poniendo en mi historias de varones valientes o sus palabras de amor. La quiero, señora, sí, desde que la conocí. La quiero, señora, sí, desde que la conocí. Escuchábamos a Carmen Guzmán aquí sonando en la Radio Gráfica, un poco de milonga, un poco de tango. Hoy nos estuvimos con Homero Manzi, ahora un poquito de Carmen Guzmán, así que un lunes arrabalero aquí en la Radio Gráfica. Ya vamos a mejorar un poco la comunicación con Claudio, que nos ha traído dolores de cabeza, ni que hablar a nuestro productor que está ahí a cinco manos. Cosas que pasan cuando pasan estas cosas. Sí, ojalá vendieran. Bueno, creo que venden el Cyber Monday y líneas telefónicas. Vamos a ver si aprovechamos. Gracias a la gente que se comunica, que felicita por la mañana, por el mediodía tanguero que estamos teniendo. Aprovechamos también para mandarle un gran saludo a Nico Mogia, que está ahí cuidándose. Así que un abrazo para él, que ya lo tendremos ojalá prontamente aquí en nuestra radio. Sí, la verdad se hizo el hisopado, Nico, porque estaba con los síntomas, así que ahora vamos a ver qué resultado le da, ¿sí? Por lo pronto, obviamente, aislado. Nuestro compañero le mandamos un saludo grande y que se recupere lo antes posible. Así es. A ver, Claudio, ahora sí tenemos suerte. Hola, chicos, ¿me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Bueno, qué embarazoso. Ahí estuve, claro, Marco me decía, no te escucho, entonces empecé a probar con Marco. Bueno, bárbaro, escucha mejor, está mejor la recepción, cuéntenme ustedes. Te escuchamos, hay todavía un poco de ruido en la línea, no es la mejor, pero bueno, te escuchamos. Escuchamos recién además a Carmen Guzmán, que la escuchamos muy bien. Bueno, vamos a seguir con Carmen Guzmán, dale, vamos a seguir porque no quiero tampoco que esto sea un diálogo entre sordos, ¿sí? Decía Carmen Guzmán, una enorme artista argentina, a los 83 años se dedicó a producir esta señora milonga con Javier Chalup para el sello Vital Music. Y bueno, Carmen es una de las figuras, decía, icónica, cantante, autora, compositora, guitarrista, Actuó en casi todas las radios comerciales y allá por 1950 se presentó en un concurso de tango organizado por la Dirección de Cultura de Mendoza, obteniendo el primer premio con su tango Y Ya No Está. Y llevó una labor interrumpida de 60 años, participando además y obteniendo importantes premios y discusiones en más de 10 concursos de composición. Por ejemplo, su tema de Buenos Aires Morena, escrito en colaboración con el poeta Héctor Negro, fue consagrado como mejor canción en 1980. Yo no sé si existe todavía la revista Prensario, pero una revista que estaba dedicada especialmente a los músicos, particularmente y al espectáculo general, al buen espectáculo general. Y también con la canción Siga Cantando Nomás, con el mismo autor Héctor Negro, gran poeta Héctor Negro, quien obtuvo el primer premio del Festival Gardel de la Canción allá por 1985, recibió el Premio Nacional de Música de la Secretaría de Cultura de la Nación en el año 2000. En 2004, Sadaic la diplomó con el reconocimiento a la trayectoria autoral, por su aporte a la cultura popular. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema de Carmen, y esto es con autoría de Héctor Negro. Vamos a ver si está viendo que programé. A ver, digo bien, sí. Con Héctor Negro en la coautoría, vamos a escuchar Oíme, Ciudad Mía, la enorme Carmen Guzmán. Oíme, ciudad mía, habrá algún día nuevo, con chispas de algún fuego que el tiempo encenderá. ¿Y acaso cerraremos las viejas cicatrices que arrastrarán las sombras que con ellas se irán? ¿Podremos, Buenos Aires, de tanto levantarnos? Sabremos las maneras de no doblarnos más, y un viento de muchachas cantando contra viento vendrán a nuestro encuentro sin llanto ni disfraz. Todos nos pondremos pétalos de nubes, manso el corazón tendremos y volveremos a encontrarnos con nuevas ganas de crecer. No, no estoy soñando, y si sueño, que abro mis ventanas y regresa todo el sol. Salgo con las alas puestas, con el pecho abierto, donde anida otra ilusión. Qué lúcida esperanza encierra la utopía de avizorar un cielo que crece más allá y reencontrar la luna que bebe allí en el charco el vino milagroso que riega nuestro afán. Estoy contando un cuento que acaso sea una historia que aún no ha transcurrido, y sé que llegará. ¡Qué magia, Buenos Aires! Trepar por tus raíces, salvar para tu gente su luz y su verdad. Todos nos pondremos pétalos de nubes, manso el corazón tendremos y volveremos a encontrarnos con nuevas ganas de crecer. No, no estoy soñando, y si sueño, que abro mis ventanas y regresa todo el sol. Salgo con las alas puestas, con el pecho abierto, donde anida otra ilusión. linda voz, ¿no? Qué linda voz la de Carmen Guzmán. Ah, no, no, impresionante cantante. ¿Me están escuchando mejor, chicos? Sí, te entendemos. Bueno, vamos a ver. Ya para mañana vamos a estar perfecto. No, ahora me voy a fijar, a ver, yo le estaba ahí, le mandé un mensaje a Marcos, quizás sea un problema del Wi-Fi, no, pero el Wi-Fi está funcionando bien, y lo que le comentaba a Marcos, que ahora seguramente lo debe estar leyendo, es que desde hace rato yo noto en mi WhatsApp, que antes yo el sonido de WhatsApp lo escuchaba perfecto, no sé si estaré sordo yo, puede ser, pero los estoy escuchando muy bajo los sonidos de WhatsApp, lo cual me obliga muchas veces a poner los auriculares para escuchar los mensajes por WhatsApp, ¿no? Entonces eso sí, antes los escuchaba perfectamente, inclusive con las aplicaciones, digo, cuando quería escuchar la radio, radiográfica por la tarde, que me tiraba un rato de la tarde y escuchaba la radio a Gabriel, lo escuchaba perfecto sin ponerme auriculares. Y últimamente me tenía que poner auriculares. Me voy a fijar a ver si en la configuración, a ver si el tema del sonido está bien en el celular. Pero me llama mucho la atención. Bueno, chicos, me voy despidiendo porque la verdad que charlar así, medio así, bueno, lo que les estabas contando antes de irme, que Aerolíneas Argentinas también se plegó al Cyber Monday, uh-huh, y que ha tenido muy buenos resultados. Vendió 200.000 tickets allá por julio de este año, digo, teniendo en cuenta el tema de la pandemia, ¿no? Les comentaba yo concretamente que para el mes de julio del 18, a ver si digo bien, capaz que estoy equivocado. No. Está bien, sí. En julio la compañía fue récord en ventas, vendiendo cerca de 200.000 tickets, superando así la marca de 2018 con un 48% más de transacciones realizadas. Y la otra noticia, voy hablando más fuerte, es que Aerolíneas ha programado 650 vuelos para noviembre, entre vuelos de cabotaje y regionales, y uno de los destinos más frecuentes va a ser Ezeiza, Córdoba. Así que eso me da cierta tranquilidad para poder viajar a fin de año, y bueno, también van a empezar los micros de larga distancia. Uh-huh. De hecho, el jueves pasado llegó el primer micro procedente de Jujuy a Córdoba. Hasta ahí me escucharon bien porque estoy gritando. Sí, sí. Sí, te escuchamos. Sí, clarísimo. Bueno, fenómeno. Esto es lo que les quería comentar. En todo caso, mañana amplío la información respecto a Aerolíneas. Reitero, 650 vuelos programó para noviembre la línea de bandera comercial. Esto permite una gran reactivación y conserva las fuentes laborales. Ahí hablaba Pablo Seriani diciendo que es una gran noticia. De forma progresiva iremos recuperando frecuencias y aportando a la conectividad del territorio. Lo necesita el país para ponerse de pie. Y lo necesita Aerolíneas. Así que bueno, Pablo Seriani es un muy conocedor del tema de las políticas aerocomerciales, así que yo creo que va a llevar a buen puerto a Aerolíneas Argentinas. Bueno, uh-huh, cerramos con Carmen Guzmán, con la gran Carmen Guzmán, Carmencita Guzmán, quien falleciera en 2012 a la edad de 86 pirulos. A los 83 produjo esta señora milonga, y vamos a escuchar el último tema que le mandé a Nico. Yo no sabía que Nico estaba ahí medio patucho. Espero que se recupere pronto, que sea toda una falsa alarma lo de Nico. Y ya lo tiene Marcos. Bueno, ahora les digo el tema que vamos a escuchar conjuntamente. Es La Noche de Buenos Aires, un tema de Carmen Guzmán con Julio Fontana. Y por esto me despido hasta mañana, y mañana vamos a ver si salimos bien con las comunicaciones. Abrazo bien. Grande. Abrazo, Claudio. Un gran abrazo, ¿eh? Abrazo grandote y que tengan una gran jornada. Allí Claudio Arellano, aquí Marcos Maldonado, Leila Vitar aquí a mi lado. Hasta mañana, un placer. Mi nombre es Lautaro Fernández Elén. Mañana, bueno, mejoraremos un poco la comunicación, estaremos todos en condiciones. Nos despedimos con Carmen Guzmán, será hasta mañana a las 10. Noche en Buenos Aires todavía insiste en el placer de reencontrarnos en la crucifixión de cuatro esquinas, con charlas de café y algún abrazo. No sé, pero ese tan común, que tan como te va, de noche acerca más el lado flaco de las almas y se abren en dos las confesiones mutuas que hacen bien al corazón. Los olvidos y manos que te enseñan a partir las luces de tu pan con los amigos. La noche en Buenos Aires puede ser ese dolor del tango que te ayuda a comprender la copa terminada en flor, un hombre y el amor de una mujer.